el podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Estamos en un estado de felicidad que es propio de cuando comenzamos el Mary Podcast, el de que corresponde a cada semana, hace como gesto de empinar el codo. No bebemos nada. Simplemente es el hecho de saber que vamos a compartir con vosotros unos cuantos minutos por delante. Gemma, quiero que hoy empieces tú el podcast. Hola, ¿qué tal, José? Sí, hola. No, pero quiero que hoy saludes tú misma a los compañeros de Mary Station que están esperando a ser recibidos como se merecen. Venga, pues vamos allá. Tenemos en primer lugar a Enrique García. Enrique, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera, mamá, papá, pon la radio que salgo. Enrique es coordinador de noticias de Mary Station, ya y lo sabéis. Y todo un friki. Exacto. Tenemos también con nosotros al redactor senior, señor Sergi Blanc-Motenay. Sergi, no, buenas. No es necesaria una reverencia. Vale, apuntado está. Con nosotros también Javier de Pascual, buenas. All your days are belong to us, hombre. Uy. Ya, bueno, venga, ahora ya. Quítate el caramelo y nos lo dices de nuevo. Bueno, pues ahí queda eso. Nacho Ortiz, buenas. Kojima-san. Aprendiendo idiomas. Un día tendrás que sentar la cabeza, lo sabes, ¿no? A ver si por ahí me ayuda alguien. Y con la cabeza algo más. ¿Qué? Y por último, tenemos con nosotros también Albert Gil, buenas. Victory for Silvanas. Gemma Abasolo, buenas. Mary Podcast. No. Siempre lo canta. Bueno, en fin, vamos a empezar ya. Tenemos primero que repasar lo que habéis dicho en los foros. Retropodcast. ¿Os habéis dado cuenta que yo me he saltado? Así como que me he escabullido para no decir la frase. Oh, le. Yo no voy a cantar José nada. José de la Fuente, no. Buenas. Gemma, gracias por decirlo. Puedes empezar. Ya, si quieres, a comentar lo que han dicho del anterior podcast. Claro que sí. Venga, vámonos. Empezamos con Billy Bonka, que dice sobre el tema de las Billy Bonka es uno de los habituales, Billy ¿eh? Bonka, sí, es verdad. Pero cuando dicen algo interesante, pues se no, no, desde luego, por supuesto. Claro. Sobre el tema de las microtransacciones, yo estoy de acuerdo siempre y cuando sean añadidos que merezcan la pena pagar por ellos. Dice un añadido para darle más vida al juego. Lo que sí me parece una vergüenza es tener que pagar por un arma de un shooter, que además puede darte ventaja en el juego. Yo si pago es por tener añadido a mi juego como mapas o circuitos o escenarios nuevos y que todos estemos en igualdad de condiciones. Amigo de Mary Station, gracias por tu opinión. Ahí está. ¿Y qué más? ¿Qué más? Raúl RSD dice, hace referencia también al tema de las descargas y habla del Albatros 18 de PC. Dice, este modelo de negocio lo encuentro idílico por varias razones. Uno, el juego es gratuito. Esto no solo es bueno por la economía, sino porque la desarrolladora tiene que esforzarse semanalmente en añadir mejoras que inviten al usuario a comprarlas y amortizar el coste del desarrollo. Así el jugador tiene actualizaciones continuamente y no se aburre del juego. Dos, los micropagos son baratos, mucho más que en consola. Y tres, aunque no puedes comprar los mismos objetos pagando que sin pagar, sí que puedes adquirir ítems equivalentes en cuanto a prestaciones jugables. De esta forma el juego se mantiene equilibrado. Resumiendo, micropagos sí, pero con cabeza. Me encanta. ¿Sabes qué? Me encanta que puedan completar el punto de vista que nosotros le dimos en el anterior podcast y que lo completen de forma tan inteligente. Muchas gracias. ¿Cómo se llamaba? Es Raúl RSD. Pues un abrazo, Raúl. Que... Vamos con sí. Dagabi, dice, no entiendo, cada vez estáis más salidos, ¿para cuándo una versión de la zona caliente para el podcast? Bueno, Nacho, jefe de redacción, ¿para cuándo? Hombre, ¿para cuándo una sección así? Hombre, hemos tenido ahí esos dos kits de la cuestión un poquito atípicos, pero hombre, es un puntito que va a ser algo que ha sido algo diferente y que vamos a intentar aplacar aquí las hormonas, ¿no? placa. Bueno, le apuntamos, va, por si acaso. Bueno, y dice, solo criticaría que ha habido un rato en la sección de debate en el que parecía que habíais entrado en un bucle. Nos hacen pagar por lo que antes era gratis, Dice que ya nos hemos enterado. Bueno, pues ahí queda. ¿Cómo? Que ya nos hemos enterado. ¿Cómo? ¿Nos hemos enterado? ¿Cómo? Vale, venga, sigue. ¿A qué te refieres? Es que también he entrado en un bucle yo. Bueno, seguimos con Jali Carnaso. Dice, me gustaría comentar un par de cosas sobre noticias que habéis dado, como es el caso de la traducción de Okami. Me parece triste que a día de hoy aún se debata sobre si los juegos deberían venir traducidos cuando hay gente que traduce por internet gratis. Dice, el mismo Okami cuenta con una gran traducción realizada por fans. Y es que el trato que está dando la compañía Capcom a Europa es lamentable. Lo digo por el tema del Phoenix Wright. Como ya comentasteis hace un par de podcasts, el género de la aventura gráfica se encuentran en una ligera crisis y encima los pocos que salen y realmente buenos, como son el Phoenix Wright, sufren una distribución lamentable. Y hace una postdata y dice, siguiendo la política actual de la Next Gen, dice, ¿empezaréis a grabar los podcasts a medias ofreciendo descargar el resto del contenido del programa a un módico precio? Hombre, pues sí, si quieres la botellema, manda. Es verdad, para ir completando, ¿eh? Bueno, que sí, que quiero un descuento si eres usuario registrado en MediStation, evidentemente. Y la última ya, que se nos va el tiempo. Bueno, pues vamos con Ganos. Dice, estoy indignado últimamente con los juegos de consolas. Dice, cada vez son más cortos, nos ofrecen pocas horas de juego y muchos de calidad dudosa. El Heavenly Sword, 6 horas de juego. El Viking, 8 horas. Y podría criticar muchos más. Me parece una tomadura de pelo gastarse 70 euros por juegos que no duran ni 2 días. Dice, ¿no creéis que deberían hacer un control tanto de calidad como de duración por el cual se estableciera un precio u otro, dependiendo del contenido? De esa forma, las compañías se esmerarían más. Pues es otro de los temas que tenemos encima de la mesa para debatir en uno de los próximos podcasts. Así que, compañero de MediStation.com, amigo, estate atento porque sí que comentaremos esto de la duración de los juegos y por qué, las razones. Y además nos informaremos. Y por último, pequeñito, sección de cumpleaños. Claro, es que H. Hernán cumpleaños hoy, es 8 verdad, de abril. Sí, o sea que felicidades, chicos. Lo leí, felicidades. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Media Express. Las noticias en, nada, unos minutos, 4 para ser exactos. Empezamos con Prototype, que no ofrecerá modo multijugador. El motivo de la no inclusión del modo multijugador es que Prototype se concibió desde el principio como un título para un solo jugador, aunque la compañía decidió explorar las posibilidades de incorporar una versión multijugador. Sin embargo, la falta de tiempo para ofrecer un modo multijugador de calidad similar al de un solo jugador ha motivado que no se haya incluido esa modalidad, ya que la intención de la compañía siempre ha sido lanzar el juego este año. THQ ya trabaja en SmackDown vs. Raw 2009. En el caso de PlayStation 3 y Xbox 360 se ha confirmado que el título contará con modos de juego multijugador. En Wii, el sistema de control utilizará las funciones especiales del mando para, por ejemplo, arrojar objetos y golpear al enemigo con ellos. En esta nueva entrega de la serie será muy importante el combate por parejas, pudiendo compartir batalla con un aliado. ¡Go, go, go! Locus. Más noticias sobre la adaptación cinematográfica de Gears of War. La producción no será estrenada hasta verano del 2010. El guion corre a cargo de Stuart Beatty, conocido por su labor en Piratas del Caribe. Sony espera lanzar este año el servicio de conversión de vídeo para PSP. Muy interesante esto, ¿eh? Atención. Como ya se adelantó el pasado mes de enero, la tecnología, que recibe el nombre de Portable Copy y actualmente sigue en desarrollo por Sony, permitirá transformar las películas en Blu-ray a un formato compatible con las capacidades técnicas de PSP. Con todo, aún no se ha ofrecido una fecha de lanzamiento exacta para el lanzamiento de este servicio. Capcom se hace con los derechos de MotoGP. La compañía ha anunciado recientemente la firma de nuevo acuerdo mediante el que se hace con los derechos de MotoGP durante los próximos 5 años. Están muy viciados. Más de 1,2 millones de personas juegan cada día Call of Duty 4 en Xbox Live. El productor de Call of Duty 4, Mark Rubin, dio a conocer las espectaculares cifras de usuarios online del juego. El título de Infinity War reúne cada día entre 1,2 y 1,3 millones de jugadores solo en Xbox Live. Además, las cifras de usuarios en PlayStation 3 también son monstruosamente enormes. mes. Hablamos de PlayStation 3 y de exclusividad como el SOCOM Confrontation, combates de hasta 32 jugadores. El cual podrá ser adquirido tanto en Blu-ray como en descarga a través de PlayStation Network. El juego ofrecerá partidas multijugador de hasta 32 jugadores, que podrán competir en 7 niveles con el más alto nivel de detalle gracias al nuevo motor gráfico que incluye física avanzada, iluminación realista y modelado de penetración de balas. Hablamos de la pequeña de Nintendo. La Nintendo DS Trauma Center tendrá nueva entrega. La serie de medicina y cirugía Trauma Center, que cuenta con entregas en Nintendo DS y Wii, recibirá el próximo verano un nuevo capítulo destinado a la plataforma portátil de la compañía de Kyoto. Por el momento no ha sido detallada la fecha de lanzamiento del título en Europa. El DualShock 3 llegará la semana que viene a Estados Unidos. Será lanzado al precio de $55, unos 35 euros, y será compatible, en principio, con casi 30 juegos de la consola. Algunos de los juegos ya incorporan compatibilidad con el nuevo mando, mientras que otros exigirán la descarga de un parche que permitirá incorporar la funcionalidad del nuevo mando en el juego. Por el momento, Sony no ha anunciado la fecha de lanzamiento europea de este periférico. Se habla de que posiblemente llegue antes del verano. A ver qué pasa. THQ confirma oficialmente la secuela de Warhammer 40.000 Dawn of War. El título llegará el próximo año 2009 y contará próximamente con beta multijugador a la que podrán acceder aquellos usuarios que compren la reciente expansión, el Soulstorm, de la primera parte. Microsoft asegura que HD-DVD era secundario. El responsable de Xbox 360 en el Reino Unido, Neil Thompson, afirma que su empresa no se equivocó apostando por HD-DVD. Según ha declarado a The Guardian, la gran apuesta de Microsoft es la distribución digital de contenidos y no un formato de disco u otro. Y terminamos con dos lanzamientos, lo decimos rápido. Ninja Gaiden también será portátil en junio. Ubisoft distribuirá la obra de Tecmo en Nintendo DS y Alone in the Dark se va a junio. El videojuego de terror Alone in the Dark no llegará a las tiendas hasta el próximo mes de junio, concretamente hasta el día 20, según ha dado a conocer Atari. Y perdonad que sea pesado, pero si queréis más noticias, si os habéis quedado con ganas, ya sabéis, la revista online digital más famosa en toda España y más allá, www.marystation.com. El primer tema que vamos a tocar es el tema de las exclusividades, puntos positivos y negativos, si merece la pena ese talón que se paga a veces por tener un título para una consola, merece la pena o no. Hemos conocido algunas noticias para poder introducir este tema. El representante de Sony Computer Entertainment America, Scott Steinberg, ha querido expresar su opinión sobre los contenidos adicionales y exclusivos de la versión para Xbox 360 de Grand Theft Auto 4. El directivo considera que no será un factor determinante a la hora de la selección de una u otra versión. También hablamos de Ninja Gaiden 2, que será exclusivo para Xbox 360. Sale el 6 de junio. Ya se conoce la fecha de lanzamiento en Europa de Ninja Gaiden 2. Será el 6 de junio, como bien dices. La esperada secuela del juego de Team Ninja solo tendrá una versión para Xbox 360. A ver, son dos noticias porque han salido esta semana, pero podríamos sacar muchísimas. Desde el Haze de PlayStation 3 hasta el Gears of War 2, que va a ser exclusivo para Xbox 360, pero lo que nos interesa es simplemente esto para ponernos un poco a tono, como se suele decir, y dar pie al debate de las exclusividades. Nacho, ¿más puntos positivos que negativos o cómo ves tú el tema este? Pues es complicado, porque viendo el pasado hemos visto que Sony es un recurso que ha utilizado muy bien y durante mucho tiempo, y parte del éxito de PlayStation y de PlayStation 2 radicó sin duda en el gran apoyo que tuvo por parte de compañías japonesas de forma exclusiva. Ahora, ¿qué está pasando? Pues que Microsoft se ha dado cuenta que es un arma que realmente funciona y lo está utilizando. Como todos sabéis, están habiendo grandes exclusivas de PlayStation que han renegado y que están yendo a Xbox 360. ¿Es positivo esto? Pues la verdad, no sé qué decir. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Si no hubieran exclusivas, sería un poco estúpido el tener consolas diferentes, porque podríamos tender hacia un sistema único. Claro. Yo creo que esto le da vidilla, sí. Es como tener dos equipos de fútbol, ¿no? Imagínate que Ronaldinho juega en el Barça y que además juega bien. Bueno, no sé mucho. Es mucho suponer, sí. Imagínate otro jugador que juegue y que juegue bien. Pues, ¿por qué vas a tener que... O sea, no tener exclusivas sería, que lo pueda disponer cada equipo, pueda disponer de Ronaldinho y que, bueno, pues Ronaldinho hoy juegue, el sábado juegue con un equipo y el domingo juegue con otro. Sí, claro. No, coño, Ronaldinho es mío, ¿no? Y juega conmigo y ya está. Y si quieres a Ronaldinho, paga mucha pasta. Ronaldinho hace que el equipo juegue mejor, punto. Sí, pero es un poco poco lo que tú comentas con el caso este de Ronaldinho, el ejemplo, también yo creo que son realmente positivas las exclusividades. Es decir, si hay jugadores a los que les genera un poco que Metal Gear Solid 4 salga solamente, por ejemplo, en PlayStation 3, que Final Fantasy 13 salga solamente en PlayStation 3. Ya, y para de contar, Enrique. En equipos 360, pero es algo completamente necesario por la ley de la oferta y la demanda y por la competencia. Es decir, si yo te saco un juego estrella en mi consola, la otra compañía se va a esforzar en sacar un juego mejor en la otra. Claro, así tenemos oposición, por ejemplo, Killzone con Halo, o Final Fantasy, en caso más reciente con los Odyssey del propio Sakaguchi. Además, no olvidemos que normalmente son los juegos exclusivos los que realmente aprovechan el potencial de la consola. Exactamente. Exacto. Si nos fijamos, los grandes juegos que recordamos como mejores juegos de la historia normalmente han sido juegos exclusivos de alguna plataforma. Es que además los estudios internos tienen la ventaja de poder contar con esa libertad creativa, esa manga ancha que no tienen las third parties por el tema de las fechas, de que si tienes que adaptar esto a tal cual. Yo cuando digo si tiene puntos positivos o negativos me refiero siempre al usuario, ¿eh? Desde luego que para las compañías ya hemos visto muchas veces cómo Microsoft a golpe de talonario ha conseguido licencias. De hecho, antes decía lo de Ninja Gaiden 2, que es un juego que salió primero en Xbox en la 1, después hemos visto que salía en la PS3 y vuelve otra vez a la Xbox, en este caso la 360. Pero aquí es que han sido muy listos en Tecmo, ¿eh? Recibimos más por estas exclusividades o nos es indiferente. José, esto solo afecta al usuario, que me parece que además es cada vez menos el usuario que solamente tiene una plataforma. Es un tipo de usuario que además creo que está desapareciendo, ¿no? Cada vez está yendo más al usuario que compra más de una consola. Claro, la inversión es más cara, es cierto, pero bueno, puedes disfrutar a todas estas exclusividades de cada una de las consolas. Claro, si te sale un juego que te gusta en una consola que no tienes, pues hombre, pues te fastidia. O sea, las exclusividades siempre son malas de cara al usuario que posee una sola consola. Hombre, ¿y qué sería de estos flames interminables en los foros de estas discusiones? Exactamente, la vidilla, ¿esto no la contamos o qué? O sea, claro. Esto es un tema que no se centra únicamente en los videojuegos. Es decir, es como decíais antes, es un tema de competencias que abarca cualquier sector del mercado, ya sea de móviles, de ordenadores, o sea, de películas. Es esencial. Otra pregunta que me gustaría lanzaros es, ¿las compañías hoy por hoy se pueden permitir títulos exclusivos tanto como antes? Vamos a ver, necesitas muchas unidades vendidas en una única plataforma. Exacto. Para poder amortizar un desarrollo tan brutal. Por ejemplo, Metal Gear Solid 4. Y hay previsiones que circulan por internet de Konami del número de unidades que tiene que vender los tres primeros meses para poderse amortizar. Y por lo que preguntas, ¿realmente se puede aguantar, se puede soportar un desarrollo así? Si el juego es bueno, sí. Si me haces una mediocridad, normal que lo lances en varias plataformas para intentar, Nacho, conseguir máximo. Y cuanto más tarde en la vida útil de la consola, mejor. Hombre, cuanto más tarde, más vas instalada, más fácil, más porcentaje venderás. Exactamente. Hombre, hay casos y casos, es lo que acaba de comentar Nacho sobre el tema de la necesidad de vender un número de unidades concreto. Pero tampoco creo que sea tan determinante el tema este. Por ejemplo, he comentado que hay juegos mediocres que los sacan en todas las plataformas. Pero por ejemplo, para amortizarlo, por ejemplo, si tú sacas el remake de Final Fantasy VII en todas las plataformas que hay ahora mismo, lo amortizas pero brutalmente. Es decir, tú sacas ese juego en 360, en PS3, incluso en Wii. Sí, Enrique, pero es que tú has dicho ahí Final Fantasy VII, claro, es una trampa. Sí. Pero amigo, es que ahí sabes qué pasa, si ese juegazo, vamos a ver, las compañías no hacen un juego en una plataforma porque quieran, ahí está lo del talonario, esto que comúnmente se conoce, claro, por ese término. O sea, Square querría sacar el remake de Final Fantasy VII en todo lo habido, está claro. Sony le dice, este juego es un, bueno, esto es una hecatombe cuando se lance, pues yo lo quiero en exclusiva para mi sistema, vamos a sentarnos. ¿Cuántas unidades tienes previsto vender? Estas. Con esto vas a sacar tanto beneficio. Esto es el coste de desarrollo. Esto es lo que te apoyamos nosotros para que no te vayas a otra plataforma para buscar ese beneficio extra. Ya lo intentamos cubrir desde aquí. Sí, pero tampoco, ese caso de tampoco es tan determinante el tema talonario, porque últimamente lo hemos visto en 360 con algunas compañías que por compatibilidad entre desarrollo para PC y consola han terminado tendiendo a la plataforma de Microsoft por tema de facilidad de desarrollo en cuanto a herramientas. Uh-huh. Ha pasado, por ejemplo, con los juegos de estrategia, que tenemos el Command & Conquer, que ¿a dónde lo llevamos? Pues tal, a 360. Bueno, pero es que con Supreme Commander también, ¿a dónde lo llevamos? Tal, 360. War in Conflict, ¿a dónde lo llevamos? 360. Pero a ver, Enrique, es que ahí estás hablando de un port que te cuesta muy poco llevarlo a 360 por el parecido que tiene la plataforma, la 360 y PC. Sí. Claro, además es un producto muy específico de PC que, bueno, por el riesgo, Si lo sacas en Play 3, te requiere un esfuerzo y una inversión muchísimo más grande que si lo sacas en 360. Te puedes permitir el margen de decir, bueno, si sale mal, no vamos a perder mucha pasta. Sí, además, sí, yo creo... he sido ahí contigo. Lo que quiero decir es que aparte del talonario, también hay otros elementos que determinan las exclusividades. Pero bueno, lo veo así. O sea, los grandes juegos se decantan a base de talonarios. Hombre, a mí por mucho talonario no me saco Final Fantasy XIII en Game Boy Advance. Pero en DS sí. No, pero en DS sí, ¿por qué, coño? Porque hay muchas, la base de consolas que hay es enorme. Claro. De todas formas, yo creo que de cara al usuario y a la calidad del producto, las exclusividades pueden llegar a ser un poco peligrosas. Si intentamos, digamos, mezclar mercados y diferente tipo de jugador y tal, lo que tenemos son juegos, digamos, ambiguos para todas las plataformas, que pierden un poco la esencia de cuando habían sido exclusivos para una plataforma. Y casos como ese, pues tenemos varios. Si os fijáis, el caso de Oblivion, no es tan pecero el Oblivion como lo era Morrowind. O los Call of Duty, no son tan peceros como lo eran antes. Realmente sí. Ya, es verdad. Lo que yo me pregunto es cómo saldrá el Dragon Quest 9 en DS, o sea, tiene que ser... Sí, ese es otro caso. Claro, que es que ha sido el cambio de plataforma es brutal, o sea, puede ser que el juego cambie completamente. Bueno, pero también por ejemplo, hemos pasado el Pro Evolution Soccer 2008 de sobremesa a Wii, lo veremos en el análisis de la semana, y el resultado, o sea, son dos experiencias de juego distintas, las dos buenas, ¿eh? No, pero es que el Pro de Wii de este año es el mejor Pro de la temporada. Sí, desde mi punto de vista es... Pero quiero decir que, bueno, pero estarás de acuerdo conmigo en que el cambio de plataforma, o sea, estamos hablando de dos juegos completamente distintos. Sí, bueno, pero es una excepción entre el hecho de que es Wii. Es una gran excepción la que ha habido con Pro Evolution. La verdad es que pocas veces hemos visto una conversión tan diferente al juego original. Sí, bueno, y tan buena. Tan buena. Es un desarrollo independiente, vamos. Hombre, yo tampoco me imaginaba el Guitar Hero para la DS. Ahí está. Y sí, claro. Y tiene un mando especial, una empuñadura especial. Un poco respetar el tipo de jugador que hay en cada plataforma y, bueno, con la exclusividad lo que ganas es que estás enfocando ese juego a ese tipo de público. Si lo mezclamos todos, pues eso, tenemos un poco un popurrí aquí de todo junto que al final no acaba siendo nada. Imaginaros una situación idílica, no lo sé, igual es la más horrorosa, en la que solo hubiera una consola. ¿Qué pasaría? Que la vida sería muy aburrida. Bueno. No. Cuando había una sola consola no estaba mal, ¿eh? Yo me acuerdo del NES, o sea, de la primera vez, y yo me lo pasaba muy bien con él. Yo tenía Master System, ¿eh? Yo tenía una Master System. ¿Ah, sí? ¿Tú eras el de la Master System? Ah, muy bien, ¿no? De la Master System 2, además. muy bien, ¿no? Pero, ¿os imagináis todos los esfuerzos puestos sobre una sola consola, aprovechando al máximo la arquitectura de la consola, etcétera, etcétera? Pero ¿Cómo no sería? No se aprovecharía la arquitectura de la consola, se tumbaría en la Bartola teniendo el monopolio, ¿sabes? Hombre, eso mira, yo lo veo imposible. A nivel de PC tenemos solo una plataforma. Y está evolucionando el juego en PC. Un poco abierta por eso, ¿eh? Sí, pero en el fondo es una plataforma. Es decir, sí que compite de vez en cuando con consola y tal, pero lo que decíamos, a nivel de MMOs, ya compiten ellos solos contra ellos solos. Y la verdad es que están evolucionando. ¿Pero tú crees que Rare hubiese sobrevivido a la criba de una sola plataforma? ¿Pero ha sobrevivido Rare? Ahí está haciendo el nuevo Banjo-Kazooie. Ah, vale. Es que ya... Sí. Hombre, está claro que la competencia, lo hemos dicho 50.000 veces en todos los podcasts, que la competencia favorece la calidad, ¿no? Punto. Sí. Entonces, claro, mayor competencia, pues teóricamente mayor calidad. Es que tampoco pienso que hubiese tantas compañías de videojuegos diseñadas, o sea, dedicadas a los videojuegos si hubiese una sola plataforma, sinceramente. Ahora, yo sí que quiero comentar una cosa. Lo que decíais de GTA y el contenido exclusivo y demás, a mí eso, más que bueno, me parece una falta de respeto al usuario. Ya estamos con el populismo, Albert. No. ¿Por qué, Albert? Esto es una falta de respeto. Es decir, si yo pago 69,95 por un juego en Play 3 y pago 69,95 por un juego en 360, tengo que recibir lo mismo. Primero, no vas a pagar lo mismo por lo que te cuesta el juego en Play 3 que por lo que te cuesta en 360, ¿verdad, Enrique? No, porque tiene los puntos adicionales esto. Claro, pero sabes que el precio es diferente. Sí, pero porque uno es Blu-ray, otro es DVD y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero el contenido tiene que ser exactamente el mismo en una plataforma y en la otra. Vamos a ver, Albert, qué nombre. El juego es el que es, y a partir de ahí, si una compañía consigue firmar un contenido adicional, pues perfecto. Que lo comercializa con por puntos a un precio asequible, pues perfecto. Si quieres, lo juegas, y si no quieres, pues no lo juegas. Vale, pero vamos, pero... de falta de respeto ninguno. Yo lo veo que la compañía se preocupa porque su usuario tenga más material. Es más, recordad, para PlayStation 2 lo que llegó a pagar Sony para que GTA estuviera de una forma favorable en la consola. O sea que, quiero decir, estas armas que tienen las compañías para llevarse títulos de una manera o que atraigan al usuario con los Microsoft Points o con lo que sea, llevamos años viendo este tipo de argucias de marketing, ¿eh? José, Soul Calibur tenía un personaje distinto para cada versión. ¿Ves? Sí, pero no era... Pero todos tenían su personaje. Todos tenían su personaje. Y bueno, si querías jugar con Link, pues jugabas con la de Nintendo. Bueno, hombre, a mí no me hacía mucha ilusión jugar con Link, pero y si querías jugar con el... ¿Cómo se llamaba el Luquitas? Con Spawn o GH. Ese. Pues lo jugabas con la otra, ¿no? Eso, mira, fíjate, ahora que lo sacas, me parece el mundo de los movimientos más considerados de toda la historia de los videojuegos. ¿Te parece bien? Sí, correcto. Me ha parecido cojonudo, pero quiero decir, tú escoges. O sea, claro, Darth Vader creo que es exclusivo de Play 3 y Yoda de Xbox, que vaya reparto también. ¿Recordáis alguna exclusividad que se haya pagado y que sepamos a golpe de talón que ha sido la más escandalosa? Bueno, GTA ha sido una locura. Seguro, ¿eh? Seguro. Bueno, de hecho, creo que Microsoft estuvo durante mucho tiempo diciendo, incluso más de un año y medio, que lo único que le faltaba a su Xbox, la original, o sea, el único juego que ella pondría en su arsenal, o el mejor, era Grand Theft Auto. Hombre, pero... Grand Theft Auto apareció en Xbox, pero apareció con una exclusividad temporal de Play 2 que le hizo polvo, está claro. Exacto, pero era lo único que pedían ellos. Dice, yo ahora mismo, no sé quién era, no me acuerdo sinceramente, dijo, yo lo que metería ahora en la Xbox, lo que me encantaría tener, es Grand Theft Auto. Vamos, yo recuerdo cuando Peter Moore salió con el tatuaje famoso de GTA en su brazo musculadísimo en la conferencia de L3, que aquello fue, bueno, impactó a todo el mundo en una forma de, ole, señores, que bien lo habéis hecho, que habéis conseguido captar lo que la generación pasada ha sido, pues, vuestro punto débil. Ahora que lo mencionas, vamos a hacer un pequeño break de Peter Moore. Tú que le conoces un poquito más, ¿es tan loco como parece? Es un tío genial, ¿eh? Sí. Es una persona con mucha carisma. Para ser un directivo, y sabéis qué tipo de declaraciones suelen hacer, es bastante sincero, directo, y la verdad es que yo desde que no está en Microsoft lo echo bastante de menos porque ahora está menos accesible cuando en Electronic Arts, pero bueno, según comentaba, se fue por cuestiones familiares, que sus hijas estudian en San Francisco y... Sí. Y además era un tío mediático, es un tío que gusta, o sea, le gusta a la cámara. Bueno, cerramos paréntesis, vamos a cerrar el debate este para abrir otro. Las exclusividades de los videojuegos para las plataformas, ¿son positivas o negativas? Empezamos contigo, Sergi. Pues hombre, positivas, generan competitividad, eso redunda en calidad para el usuario final, una putada para algunos usuarios, es cierto, pero oye, ¿qué se le va a hacer? Enrique. Buenísimas, vale, pues ya está. Albert. Pues como mis compañeros, son positivas y la única negatividad que podemos encontrar es para aquel usuario que solo tiene una plataforma. Sí. ¿Nacho? Pues como decía antes, sin exclusivas la vida sería muy aburrida, así que las apoyo totalmente, aunque sea negativo en el sentido de que si quieres jugar a determinados juegos, que cada vez son menos, tienes que tener todas las consolas con el desembolso que supone. ¿Gemma? Pues yo casi que preferiría que no hubiera exclusividad tal como la hemos estado hablando ahora. Preferiría que salieran los juegos en todas las consolas y luego aquello de lo que se quejaba Albert, pues quizás sería una ventaja entre comillas, ¿no? De la manera que tú pudieras acceder a ese juego, tuvieras la consola que tuvieras, pero algunos tendrían otras cosas que los demás no tienen, pero bueno, como mínimo podrías jugar. Javier. Pues de acuerdo con mis compañeros, porque potencia la creatividad, los buenos juegos y en definitiva la calidad en el mundillo. A mí también me gustaría que fuera, yo creo que son positivas, pero a mí me gustaría más que fueran temporales, que tuvieran un cierto tiempo, un periodo de tiempo, y después el título pudiera verse en el resto de las consolas para que no haya esa discriminación, pero gracias a esa discriminación unos venderán más que otros si saben seleccionar los títulos. Venga, bueno. Hombre, ahora en Miss España, cuando se pidan los tres deseos que se van a cumplir, se erradicará el hambre en el mundo, se erradicarán las guerras y se erradicarán las exclusivas. No, ya sé que es muy utópico, pero oye, por pedir tampoco pasa nada, ¿no? Otro tema. Este sí que no es utópico, porque vosotros estáis de acuerdo conmigo que los videojuegos, no últimamente, porque ya llevamos mucho tiempo, los que estamos metidos dentro de los videojuegos, de disfrutarlos y de ver en las noticias cómo desde la prensa se vapulea pues la consideración que se tiene pública de los videojuegos, ¿qué son? ¿Son los eternos culpables? ¿Son los causantes de muchas de las cosas, tragedias que a veces suceden? ¿O de que un estudiante, yo qué sé, pierda su interés por los estudios porque está más centrado en las consolas? Vamos a leer un par de noticias que han salido esta semana que nos casi obligaban a plantear este debate. Gilles Whittle, habitual columnista de The Times Online, ha dicho: odio los videojuegos, me da igual que sean online o offline. Odio la forma en la que este medio succiona la vida de las personas y las mantiene en mundos falsos durante décadas. Mis críticas no se deben a nada malo contra los videojuegos, la heroína o los padres adolescentes. No se trata incluso de los asesinatos potenciados por los juegos o internet. Son problemas serios, sí, pero con un riesgo bajo. Se trata, a fin de cuentas, de comparar esta actividad con cualquier otra en la vida de los jóvenes y los videojuegos. La heroína y los embarazos prematuros son una verdadera pérdida de tiempo. Qué idea de olla. Y no vamos a comentar ni siquiera el informe Byron, que seguro que alguno de nuestros redactores lo va a comentar. Pero Barack Obama, ya que está también muy de moda este senador y candidato en las primarias del Partido Demócrata de Estados Unidos, también se ha deslizado con una frase que tampoco es que sea muy en la línea esta, pero léela y luego la comentamos. Bueno, dice: tendremos que educar mejor, apagar la televisión y apartar los videojuegos y instigar la búsqueda de la excelencia en nuestros hijos, y esto costará tiempo. A mí no me parece mal, esta última, chicos, esta última declaración. Creo que lo único que está pidiendo es un poco de, pues eso, que haya un equilibrio, un cierto equilibrio a la hora de tanto ver la televisión como jugar a los videojuegos. Pero en general, retomamos el debate inicial, lo que en grande planteaba: ¿los videojuegos son los eternos culpables? Vamos a ver, ya estamos con lo mismo de siempre. La situación es que si la abuela fuma, ya, bueno, sí, tan recurrente. El hecho es que el tiempo del que dispone el ser humano debe de distribuirse de una forma equitativa, como decía José. O sea, estamos hablando que no puedes estar jugando en exceso a videojuegos, como no puedes estar en exceso yéndote de fiesta, porque nos toca de cerca, porque no puedes estar en exceso jugando al bingo, cayendo en una serie de actividades que van a narcotizarte y van a privarte de desarrollar, pues, tu vida laboral, tu vida social y enriquecerte culturalmente, como pueden ser los estudios. Y ahí va, yo creo que Obama va por ahí. Lo que pide es mesura, como decía Torrente, como decía Gabino Diego a Torrente. Que lo hagamos con equilibrio, que sepamos dedicar nuestras horas de ocio el porcentaje adecuado y que sepamos centrarnos en nuestro día a día para ser mejores personas. Sale un anuncio o una noticia de una desgracia de que un joven ha sacado una katana y ha matado a sus padres y no sé qué, y lo primero que es: ¿a qué jugaba? Esto no es normal. Quiero decir que los juegos no son más que eso, juegos, divertimento. José, espérate cuando se sepa que los videojuegos son la causa de la sequía, la globalización. Y en Inglaterra, el acoso que están sufriendo los videojuegos, casos como Manhunt, o incluso en Australia, que en Grand Theft Auto llegará con recortes. Pero es que esto es intolerable directamente. Hay un sistema de calificación por edades que, al igual que en las películas o en el cine hay contenido para mayores de 18 años, los videojuegos, caballeros, es exactamente lo mismo. Yo soy una persona mayor de edad y quiero disfrutar con un videojuego que me ofrezca situaciones, exacto, que no me aburran o que me motiven. Y si estas situaciones incluye, pues, temática, pues, como Grand Theft Auto, que, pues, mafia, crimen y delincuencia, pues oiga, no me diga usted lo que yo puedo y lo que puedo comprar. O sea, sin embargo, catalóguelo bien, saqueo a la venta y que después todos los demás eslabones de la cadena comercial, incluidos, pues, a los dependientes, la gente de la tienda, que muchas veces ahí peca un poco de querer hacer caja y no determina muy bien el tipo de contenido, porque Albert puede contar seguramente muchas anécdotas de la abuela que va a comprar los juegos y se lleva el Grand Theft Auto para su nieto de 9 años. Exactamente. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho, pero sin embargo sí que creo, y ya sé que lo que voy a decir es un poco polémico, que sí que habría que ponerse un poco más en serio en el tema del control de edades. Es decir, la de niños de menos de 10 años que compran GTA asusta. Sí, pero eso es responsabilidad de los padres, ¿eh? Correcto. Exclusivamente. No es un problema de distribución. Porque tú no dejarías, como padre, tú sabes perfectamente, no dejarías que tu niño de 10 años fuera a coger a la estantería a coger porno. Porque sí, sabes, pero que eso es contenido para mayores de 15 años. Un niño de 15 años o de 12 puede comprar GTA sin ningún tipo de problema y, sin embargo, no puede comprar una revista pornográfica. sea, puedes visitar una web y lo ves en 5 minutos. Bueno, ahora porque hay internet. El porno, es exactamente, el porno está disponible para el niño de 12 años, pero tú como padre no le darías la tarjeta y le dirías, oye, vesme a alquilar esta película de Enfermeras Cachondas 3, que la 2 ya la he visto, y me la traes. No lo harías. Al igual que, en cambio, sí que le das la tarjeta y dices, oye, niño, cómprate lo que tú quieras. Es decir, ve y coge la película que quieras, inclusive el porno. Entonces, no lo harías, sí que, yo creo que sí que ayudaría en el punto de venta, que hubiese más control, pues como cuando quieres entrar, un menor quiere pues acceder a bebidas alcohólicas o a tabaco o a cualquier tipo de discoteca que no puede, pues yo creo que debería de solicitarse el carnet de identidad para verificar la edad muchas veces, porque estos niños con el Colacao últimamente crecen mucho y bueno, la gente... Pero fundamentalmente es educativo, Nacho, es educativo, es problema de los padres, es responsabilidad de los padres, no es responsabilidad. Un gran cefauto que lleva un niño de 13 años no es responsabilidad del niño. No puede ser. No, ni tampoco de la tienda, porque a ver, seamos francos, se lo puede descargar de internet igualmente. No tiene por qué ir a la tienda. Bueno, esto es otra cosa, no debería descargar. No, pero quiero decir que los padres son los que tienen que marcar un poco ese control, verlo a lo que están jugando sus hijos. Pero, exacto, sí. José, no es solo, no, yo no lo veo tan responsabilidad de los padres. Es decir, aquí hay un problema de un problema gordo, un problema de bulto en toda la sociedad. Tenemos que tomar conciencia todos, desde desarrolladoras, distribuidoras, desde las tiendas y los padres, por supuesto, incluso la administración pública. Aquí pasa un poco, si me permitís el símil, como cuando se construyó lo que es la Sociedad de Naciones después de la Primera Guerra Mundial, y con el tema de los tratados. Es decir, tenemos una conciencia social, una serie de normas que más o menos se deben cumplir, pero no hay medidas que impidan, por ejemplo, la venta de un videojuego a un chaval de menos de 18 años. Es decir, Alberto lo puede decir perfectamente. Vamos, yo también trabajé hace tiempo en una tienda de juegos. Tú le vendes un juego para mayores de 18 a un chaval y a ti no va a venirte un policía a decirte, oye, mira, tal. Qué va. Porque es que no hay una ley que te impida eso. Hay una recomendación de edad, pero no hay ningún tipo, lo que tú dices, ni restricción a que yo sería, ni nada. Pero si no es menor de 13 años, ¿no debería tener poder de decisión? Pero a ver, ¿y pensáis que si hubiese una reglamentación legal que prohibiese la venta de videojuegos de temática para mayores de edad a menores, cómo pensáis que la sociedad reaccionaría? Porque muchas veces se han propuesto iniciativas así, se han tachado muchas veces de, pues, casi de fascistas o de recortar las libertades, pero... Es que realmente si la protección de los padres con el contenido al que acceden sus hijos muchas veces está tan en entredicho, porque sabéis cómo está la situación ahora mismo, y no pueden de esa forma controlarlo, pues si se quiere evitar pues este tipo de que este contenido llegue a gente que no está dirigido, pues... Pero la pregunta, Nacho, también es esa. Claro. ¿Es realmente un videojuego, aunque no esté destinado para un cierto público, para una edad, ¿vosotros creéis que realmente el videojuego puede provocar ciertas reacciones al niño? Vamos a ver, ya está, en un extremo yo creo que sí. O sea, claro que sí. Seguro. Es que además, José, existe una gran diferencia entre ver una película y jugar a un videojuego. Y es que cuando tú ves una película, por ejemplo, tú ves una película de la Segunda Guerra Mundial donde se mata a la gente, la televisión es un entretenimiento pasivo, ¿entiendes? Tú ves lo que está pasando y lo ves en tercera persona. O sea, está sucediendo algo en esa tele. Bueno, es un disco que yo he puesto, pero yo no estoy matando a la gente. Existe una gran diferencia entre coger el mando y que lo que esté sucediendo en la tele sea responsabilidad directa de tus acciones. Pero cambia mucho, ¿eh? A mí me parece más pernicioso ver dónde estás corazón que jugar a un juego de violencia. Pero, yo a mi hijo prefiero que juegue a GTA antes que vea Operación Triunfo. Por eso. Sí, no, claro. Exacto, es más nocivo Jorge Javier Vázquez que cualquier otra cosa. ¿Cómo hace leña todo el mundo del pobre Jorge Javier ahora que no está ahí en Tomate? Exacto, pero que puede escribir en el foro si quiere. Bueno, Javier, escribe. Estamos diciendo que a los menores de edad, por supuesto, que les puede afectar, por ejemplo, el jugar al Grand Theft Auto, vale. ¿A los mayores de edad les puede afectar? ¿O no, jugar, por ejemplo, ver, no, con la katana, con el No More Heroes, por ejemplo? A mí hasta me relaja, fíjate, ¿sabes? Exactamente. Bueno, de hecho hay un estudio, un segundo solo, que comentamos una noticia, que la Universidad de Middlesex ha hecho público un estudio que determina que los videojuegos violentos calman a los usuarios. Sí, es un poco... Vamos, hay bastantes estudios de esto. De hecho, Tania Byron en su informe comenta varios... Y en uno de ellos, no en este en concreto, sino en otro que se hizo, si no recuerdo mal, en el año 2002, comenta que se produce una especie de catarsis en el jugador y entre el jugador y el juego. Es decir, mientras más, digamos, tortas le pegues al enemigo, más relajado te quedas. El estudio se ha servido de 300 jugadores de World of Warcraft de entre 12 y 83 años, y los resultados reflejan que un amplio porcentaje de estos jugadores siente una mayor tranquilidad y un descanso en el desarrollo de actitudes agresivas y violentas antes y después de jugar al título de Blizzard. Porque juegan al Condem 2, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto contradice alguna de las leyes de algunas tendencias psicológicas que dicen todo lo contrario. O sea, si un niño es muy movido, no, o muy movido porque es nervioso, no lo lleves al parque a jugar, porque volverá a casa y estará todavía más movido, ¿no? Pues no toca el piano, que lo relaje. O sea, hombre, o sea, lo que comentabais en esto, la base está en que un adulto juega con un juego violento, gore o de temática criminal, se relaja, echa sus partidas y sabe distinguir la realidad de la ficción y no se va, bueno, vamos a ver, que tiene menos riesgo de Pues es más maduro, ¿sí? Sí, bueno, que no va a caer en claro, la patología. Claro, lo ves con jugar. Lo ves con distancia, sabes cuándo empieza la realidad y cuándo acaba. Uh-huh. Claro. Para completar y finalizar esta sección de debate y este tema, vamos a posicionarnos cada uno. Empezamos por ti, Enrique, si te parece. ¿Qué opinas tú sobre este tema? Bueno, pues yo quiero hacer un poco un llamamiento a la calma a los jugadores, porque cada vez que vemos una noticia de este tipo, en tal país se hace un informe tal, siempre nos alarmamos un poco y comenzamos a pensar de forma abierta. Ah, mira, ya esta gente quiere censura, no sé qué. No se trata, por ejemplo, en el caso del informe Bayro, no se trata de censura. A mí me parece un informe verdaderamente acertado en el tema de considerar cuáles son las medidas, cuáles son las soluciones, todas las posibilidades que hay. Es decir, el informe presenta un problema, que está claro que los niños pueden acceder a juegos violentos y a contenidos que no son propios a través de Internet, y presenta sus soluciones, punto. No dice en ningún momento que se pretenda censurar el contenido, que no haya que vender, que los videojuegos sean malos en sí mismos. De hecho, una de las conclusiones que extrae, y además lo señala claramente, es que no existe empíricamente ni un único estudio en todo el mundo que determine que la violencia pueda deberse directamente al uso de un videojuego. Sergi. Sí, yo pienso que la responsabilidad radica especialmente, sí, puede ser a través de los puntos de venta, etc., pero radica fundamentalmente en la educación. Los padres son los responsables y son los responsables y los únicos responsables de que un juego no apto para un menor acabe en manos de ese menor. Punto. En boca. Javier. Pues a ver, yo diría que aquí el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Todos hemos consumido cosas que no deberían ser para nuestra edad, o al menos la gran mayoría, y yo creo que escandalizarse por cosas así es un poco, yo qué sé, un poco ir a machete con el mundo de los videojuegos. Pero lo que hay que hacer es movilizarse, exigir nuestros derechos como jugadores y, por supuesto, no caer en la polémica fácil y en mucho ladrar y poco morder. O sea, no, lo que hay que hacer es establecer criterios y decir, oye, por aquí no pasamos, tío, así que se acabó. Nacho. Pues yo lo veo en cuatro puntos. Yo creo que primero tiene que haber una consecuencia en el punto de venta. Lo que decíamos de la abuela que compra el Grand Theft Auto, eso no debe de repetirse, pero claro, cuéntaselo a un chaval que tiene que hacer X caja y que su jefe le paga para que venda. Después creo que se debe de respetar la clasificación por edades, eso debe de ir a rajatabla. Un padre debe de saber lo que es apto y lo que no es apto, debe estar informado de dónde se especifica eso en el videojuego. Tiene que haber implicación por parte de los padres y yo creo que como base y básico en todo esto, tolerancia a las temáticas adultas, que no todos, hay jugones que tenemos o tienen más de 25, 30, 35, 40 y quieren contenidos en acorde a las temáticas que les motivan. Albert. Pues yo le diría a estos gobernadores que han dicho esto que hemos comentado antes, que es muy fácil lavarse las manos y que yo creo que el problema no está en el juego, sino en la persona. Eso no quita que habría que hacer un control un poco más severo del control de edades. Pero vamos, el problema sigue estando en la persona. Si la persona deja de jugar, pero como decíamos antes, se va a ver Operación Triunfo o se va a ver a Jorge Javier Vázquez, pues seguimos teniendo el mismo problema. Así que es un poco lo que decía Sergio, el problema está en la educación y en los padres. Yo, retomando un poco también con lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con que parte de la educación que el niño recibe, una serie de parámetros, en este caso un PEGI, que esté de acuerdo con el niño que va a jugar. Pero por otro lado también creo que todo este tema de los videojuegos en general, como las personas que están arriba, que son las que legislan, son gente que esto de los videojuegos les queda un poco apartado, realmente no tiene una visión muy real de lo que son los videojuegos y muchas veces se lanzan desde su púlpito con declaraciones que, claro, los que estamos dentro del sector nos quedamos un poco muertos porque no corresponde para nada con lo que nosotros pensamos, ¿no? Que no son tan perniciosos. Ya he dicho antes que a mí me parece más pernicioso ver cualquier programa del corazón y, sin embargo, ahí está y no se da tanta bola. Pues yo pienso que ya que tenemos un PEGI, que es una organización que está marcando muy bien las edades, el contenido, etcétera, etcétera, yo creo que habría que legalizarlo. Es decir, que no fuera una recomendación, que fuera por ley. Igual que con el tabaco, igual que con el alcohol, igual que con las películas porno, que, como comentábamos. Yo creo que así conseguiríamos que incluso los padres o la gente que no tiene mucha idea del mundo de los videojuegos se concienciara de que eso es importante, porque sería por ley. Incluso pienso que sería beneficioso porque no habría tanta censura, ya que eso estaría controlado por ley. Seguramente los videojuegos se soltarían un poquito más y todo aquello que decía Nacho que queremos en los videojuegos, la gente adulta, pues a lo mejor sería el momento para añadirlo, ¿no? Pero sobre todo que fuera por ley, que fuera legalizado el tema de respetar el PEGI. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Si vas por la calle y quieres que nadie te moleste, si quieres unos cascos que te cancelen todo el ruido que tienes alrededor y además una tecnología X-Fi, es decir, de lo último de Creative, ¿qué puedes hacer? Pues nada, conseguir unos cascos a Urbana X-Fi de la siguiente manera. Mandando un SMS al 5959 con las palabras Mary espacio Creative. Recuerda, 5959, un SMS a ese número con las palabras Mary espacio Creative. Análisis de la semana. Esta semana he traído cuatro títulos, que la semana pasada nos quedamos a dos casos. Esta semana vamos más fuertes. El primero... Sí, porque fue muy flojita. Sí, la verdad es que sí. Pero esta semana, en cambio, apretamos. Venga, sorpréndenos. Con el Pro Evolution Soccer 2008 de Wii. Uh-huh. Lo primero de todo, decir que en Wii esta entrega es completamente distinta a los PES convencionales. En este caso no estamos ante uno de aquellos títulos que utilizan las funcionalidades del Wiimote de forma accidental, ¿no? Como tanto hemos rajado de ello en aquí en los podcasts, sino que estamos ante un título que se aprovecha del mando muy, muy bien. Técnicamente es muy parecido al de PlayStation 2, eso es un punto negativo, pero jugablemente dista un mundo. Aquí controlas a todo el equipo, no solamente a un jugador, y ese es precisamente el gran cambio que tiene esta versión de Nintendo con respecto a las otras. Así que aquí es menos importante el regatear, el chupar balón, como hacen la mayoría de los peseros, aquí en el podcast presentes algunos, sino que la visión de juego, los pases, los movimientos, ¿no? Incluso chutar a la puerta es un simple movimiento del nunchaku, o sea que imagínate. Así que un 8,5, que es muy bueno y recomendado. Sí, sí que he subido nota con respecto a la semana pasada. Sí. Y fíjate con el siguiente, otro juego deportivo, esta vez uno de golf, el Everybody's Golf World Tour, que aparece en PlayStation 3. Muy divertido. Sí, es el quinto capítulo de la saga, de esta saga de golf. Uh-huh. Gráficamente es precioso, técnicamente lo han mejorado mucho. No pretenden nunca en ningún momento aportar un realismo al jugador, sino que tiene esos tipos de gráficos muy desenfadado, ¿no? Un sistema de control también completamente renovado, ahora basado en las tres pulsaciones de disparo. Como dije, no pretende ser un simulador, pero sí un arcade puro y duro. Busca entretener, lo consigue, tiene un modo online por lo visto de buena calidad y además, bajo nuestro punto de vista, es un 9 merecido como una casa. Ole. 9 es excelente, ¿eh? Ole. Y el último, ¿cuántos tienes hoy? Hoy 4. 4, es verdad. Uno muy brevemente, que es el Dark Sector, que es un juego de acción en tercera persona, tipo Gears of War. Hay poco que decir, tiene un argumento un poco novedoso, aunque interesante. Ya me dirás, un virus infecta a unas personas que desarrollan poderes. No sé si te suena de algo. Sí. ¿No? Y puedes llevar un montón de armas, un montón de habilidades, disparar, cubrirte y tal. Le hemos dado un 7, y eso está bastante bien. ¿Puedo comentar una cosita, Mote? Sí. Dime. Pues yo diría que aunque tiene un 7, que es una nota que está claramente perfecta, yo la veo clavada en lo que refiere a la objetividad, porque es, en fin, más de lo mismo, es una mezcla entre Gears of War y Resident Evil. Sí, exacto. Básicamente. Sí, está bien, me parece muy, muy, muy correcto. Sí, pero es un juego divertidísimo al que yo le daría un alquiler muy, muy bien merecido, además. Muy bien, pues lo tomamos nota. Y el último, Command & Conquer 3, La Ira de Kane. Este te toca a ti personalmente, ¿eh? Bueno, sí, un análisis perfecto, es buenísimo, sí. Vale la pena leerlo. No, aquí Electronic Arts... ¡Qué morro! Electronic Arts ha sacado la primera expansión de Command & Conquer, después de casi un año de de sacar el juego original. Me ha sido difícil no apasionarme en esta review, la verdad. Sabéis que Command & Conquer es uno de mis juegos favoritos. Vuelve Kane, el antagonista por antonomasia de la serie. En una campaña principal, tres actos, vienen a rellenar algunos huecos argumentales que se dejaron en el tintero. Dos subfacciones por raza, nuevas unidades que se añaden a las ya disponibles, al arsenal disponible, aparte de unos avatares épicos que son muy molones, son muy guays y son divinos de la muerte. Una tonelada de mapas para las escaramuzas y un modo de juego nuevo, añadido, que sinceramente no nos ha gustado mucho. Y en total, como disco que es, como expansión que es, no está mal, pero se le podría haber, se esperaba más. Por lo menos yo esperaba bastante más, así que le hemos puesto un 7,5, que es un notable. Hombre, está bien. Sí, está bastante bien. Bueno, pues a ver la próxima semana con qué nos sorprendes. Ya verás. ¿Subirá más la nota todavía? Espero que... Sí, a mí dar buenas notas me gusta, ¿eh? Sí, sí. Me gusta, pero te cuesta. Sí, eso sí, soy exigente, pero me gusta, ¿eh? Dar un 9 me encanta. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. El kit del pod. Enrique, introduce cuál es el tema del kit del pod que aparecía la semana pasada en MediStation.com. Pues cuestionábamos si los juegos de ahora son más fáciles o más complicados que los de antaño. Gemma lo hizo también la semana pasada, pues que esta semana también lo vuelve a hacer. Ha ido recopilando lo que se han dicho en los foros. ¿Y qué comenta la gente respecto a esto? Pues tenemos de todo, ¿eh? Tenemos quien dice que sí, que son más fáciles los de antes, tenemos que ahora son más difíciles. Por ejemplo, Rico in the Middle dice: prefiero el sistema actual, donde se pueda escoger el nivel de dificultad. A veces son buenos los retos, pero un juego demasiado frustrante puede acabar directo a la estantería o directamente a la tienda de segunda mano. Ordoc dice: antes eran mucho más difíciles, incluso en la generación de PlayStation 1 y Nintendo 64. Ahora revientas los juegos mientras te tomas un café y haces un potajillo rico de habichuelas. Habichuelas, lo que dice. Aunque la verdad, prefiero que ahora sean más fáciles, porque cuantos más años cumples, tienes menos tiempo para jugar y menos paciencia. Virusaco dice: ojo, más difícil no es más divertido. Antes los juegos, si no podías dar más de sí, no avanzabas nunca, ni repitiendo 30 veces una fase, y repetir 30 veces lo mismo aburre. Y por último, Avigor 2 dice, a la pregunta ¿qué prefieres, dificultad o sencillez? Dice: la sencillez es para cobardes. Sin reto no comprendo la palabra videojuegos. Este parece Sergi. ¿Qué tal? No hay paraíso. Venga, vamos como la semana pasada, ronda de opiniones, rápidamente, venga, ¿qué piensa cada uno del kit del pod? Que son más fáciles ahora, está claro, intentando buscar más accesibilidad, pues se suavizan las cosas, hay modos más sencillos que antes no se tenían en cuenta, antes, o en determinados juegos de la época del Spectrum, o eras un bendecido, o es que te comían los mocos, ahora no. Albert, rápido, ¿eh? Pero por suerte tenemos alguna que otra excepción, ¿eh? Y hay que recordar Castlevania para PSP, que menudo juegazo y difícil como pocos. Pero nene, es que eres un paquete, si está tirado. No. Enrique. Fácil. Sergi. Hombre, siempre se pueden hacer más difíciles. Yo muchas veces, cuando lo veo muy fácil, juego de espaldas a la tele y a ver, juego al mismo tiempo. Y comiéndote un bocadillo. También. De mortadela. Javier. Más fáciles, pero también más ajustados para todo tipo de usuarios. Pues yo creo que cada uno tenía su gracia. Antes tenías una manera de jugar, ahora hay otra, hay que adaptarse. Yo no sé si son más fáciles o más difíciles, pero yo el guía software de modo locura no lo he pasado todavía, no he podido. Pues mira mis logros. No quiero que me deprimo. Cuando quieras te la echamos, José, con la sierra. Para el 2. Me apunto. ¿Y para la semana que viene qué tenemos, Enrique? Bueno, pues nos metemos en el armario no para salir, sino para encontrar cuáles son los periféricos más raros de la historia. Pues nada, id pensando, que aquí hay mucho que pensar. Estate atento a... una semana, igual que los análisis de la semana, esta semana es mucho más, más alegre, mucho más feliz. ¡Ole, venga, alegría! Fantástico. Sí. Verás, tenemos Mario Kart, uh-huh. 49.95 con su volante, es un modo multijugador, una cosa muy entretenida y muy amena para Wii. Assassin's Creed, que llega con bastante retraso, pero por fin los usuarios de PC pueden manejarse un poco con Altair y demás. Uh-huh. Y un juego de estrategia que llega a 360, que ya estaba también en PC, El Universo en Guerra. ¿Y en cuanto a oferta de la semana? Bueno, pues Kingdom Under Fire, Circle of Doom, por 49,95€. La próxima semana, Enrique. La próxima semana tenemos el juego de la Eurocopa, una gran competición para este veranito. Y aquellos que querían la separación de los títulos del Orange Box, por fin llega el episodio 2 por separado por 30€. Bien. Team Fortress 2 también por separado a PC por 30€. Y el maravilloso Portal por 19,95€. Evento especial. Nacho, tienes 2 minutos para contarnos lo bueno y lo malo del online que viste de GTA en Londres. Pues en 2 minutos no te lo cuento. Va, venga, haz un esfuerzo. No, porque hay un forero muy sabio que me ha recomendado que si me metes prisa no te cuente nada. Yo tengo que hacer mi trabajo. Porque yo he venido aquí a hacer mi trabajo y a hablar de mi modo de mi juego, y si no se habla de mi modo, yo no hablo y me voy. No, pero no tienes por qué ser así. Vamos a dialogar. Venga, va, cuéntalo. Vamos a ver, estuvimos la semana pasada con otros compañeros de la prensa online española echándole unas partiditas al modo multijugador de Grand Theft Auto allí en Chelsea, y bueno, hemos visto 6. Hemos podido tener acceso al listado completo, pero si hablamos nos cortan las manos en Rockstar, así que de momento solo puedo confirmar el modo Deathmatch con variante por equipos, el Mafia Work también con variante por equipos, el GTA Race y el Hangman's Noose, que viene a ser el nudo del ahorcado. Ese es el nombre del modo de juego. Los Deathmatch no tienen nada nuevo, pero son súper divertidos. Se puede utilizar todas las armas, todos los vehículos. Es, bueno, la fórmula habitual de un Deathmatch o un Deathmatch por equipos, pero bueno, con las armas de GTA, con el sistema de puntería, con los headshots que también funcionan. Muy bueno, lo pasamos de una forma muy divertida. Fue de los que más nos gustaron. El Mafia Work, pues nos pone en el papel de, pues de un matón de la mafia, por decirlo de alguna forma, junto con otros X jugadores. Recordemos que todos los modos soportan hasta 16. Y pues como sabéis, el teléfono móvil tiene una implicación muy grande en el juego. Pues en este modo de juego se emplea pues para recibir alertas de un capo de la mafia rusa, Kenny Petrovich, que nos comenta o nos manda encarguitos que hacer. Pueden ser recoger a unas chicas de un local de alterne, llevarlas a un lugar seguro, destruir un camión de pruebas del FBI, eliminar un testigo protegido, cargarte a 12 miembros de un jurado. Bueno, la novedad radica en que estas alertas o estos trabajos se deben de realizar antes que lo realice otro de los usuarios que está contigo. El que lo realiza se lleva los puntos. Te puedes dedicar a fastidiar a los demás cuando no puedes cumplir el objetivo, cuando lo tienes complicado. Te puedes dedicar a simplemente a putear a los colegas, a los que están jugando contigo, para que no consigan el objetivo. Incluso aprovecharte del trabajo hecho para en último momento llevarte tú los puntos. Muy chulo. El GTA Race es prácticamente, pues son carreras por la ciudad al estilo Burnout. Pues imaginaros golpes, giros, colisiones, pero junto con lanzacohetes, bombas y todo el tipo de arsenal de GTA. Chulo, novedoso, pero bueno, tampoco es que sea demasiado interesante. Gemma, no le des el botón ese, que era sintonía. No, que era sintonía de salida. ¡Vámonos ya! Que te corto la mano. Ay, lo siento, le ha dado Gemma. Que me queda el mejor. Venga, va. El Hangman Noose, el nudo del ahorcado, el más chulo de todos, el que más nos gustó, pero lamentablemente solo permite 4 jugadores. Es una variante cooperativa para 4, como decimos, en el que cada uno toma el papel de un guardaespaldas de este mafioso ruso, que parece que va a tener un papel de peso en la historia, de Kenny Petrovich. Llega al aeropuerto Francis International y los SWAT le tienen una emboscada. Y claro, estamos ahí para protegerlo. Tenemos que sacarlo con oleadas y oleadas de SWAT, pero una cosa brutal. Tenemos que sacarlo del aeropuerto en un camión blindado, con persecuciones, con los 4 subidos en el camión. Bueno, hasta ya sacarlo del aeropuerto, llegar a un helipuerto y sacarlo de allí en helicóptero. Una pasada, disparando con todos los tipos de arma que tiene el helicóptero, con el resto de compañeros que vendrán con nosotros disparando desde la puerta del helicóptero. Bueno, una pasada. Es... pues en 15-20 minutos es vibrante, es muy muy entretenido. Eso sí, es cooperativo y es bastante limitado, pero os va a gustar. Te he dejado hablar, ¿eh? Bueno, es que si no, no vuelvo, ¿eh? Bueno, que no os preocupéis a los que estáis escuchando y que Nacho es así, nos deja con las ganas de tenerlo ahora mismo, pero tampoco queda mucho para disfrutar de ese modo online del GTA. El 29 de abril estará en vuestras tiendas. Pues nada, pues llega el momento de separarnos, como siempre pasa, que hay un final para todo. Así que, Enrique García, coordinador de noticias, gracias una vez más por estar aquí. Un saludo, yo quiero Grand Theft Auto 4 ya. Y yo también. Y el redactor Senio, que de vez en cuando se gira y juega al revés, una o forma muy rara de jugar a las consolas. El culo a la pantalla. Sergi Blanch, Motenay, gracias. Adiós y buenas. Javier de Pascual, gracias. Hola. Nacho Ortiz, jefe de redacción, muchas gracias. Buena suerte. Sí, buena suerte la que vas a tener tú, porque vas a ver a Kojima dentro de poco, ¿no? Bueno, deja que me recupere, que todavía estoy castigadísimo por el jet lag, pero sí, afortunadamente vamos a ver aquí al maestro. Lo veremos a finales de abril en París, que va a traernos Metal Gear Solid 4. Vamos a estar jugándolo, vamos a estar con él. Y es que, bueno, se está haciendo larguísima la espera. Y Albert Gil, muchas gracias. Hasta luego y larga vida a la horda de Mary Station. ¡Ole! La horda. Gemma Abasolo, muchas gracias por estar con nosotros. Que yo no soy la gorda de Mary Station. Horda, abuela. Ya lo sé, horda. Abuelo, besitos. Hasta la semana que viene. Mary Podcast, el podcast de Mary Station.